that love survive, so we can rock ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Dancing. been playing every day. Thank you. buena la música. Bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. And I won't work on a Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Put it down, got my diamond in the back. Put on the shade.